gusta amarte, niña, cada noche. Después de ver tu cuerpo al bailar. Siendo tu figura y tu vaivén tan sensual.